Lo primero que yo quiero decir a aquellos que se han bautizado es que usted ahora ya es miembro de la iglesia, automáticamente por ser bautizados. Si Dios le capacita y si usted quiere poner a su disposición algún talento que le ha dado, hágalo. Descubriremos con el tiempo, porque usted dirá qué es lo que usted puede hacer y qué quiere hacer. El bautismo no le hizo cristiano. Usted vino y se bautizó porque ya es cristiano. El bautismo es para los que ya son cristianos. Participar de la cena del Señor tampoco le hace cristiano, ni siquiera más cristiano. Usted o es cristiano o no es, y se acabó. Luego, entregar sus diezmos y ofrendas no le hace cristiano. Te puede entregar todo lo que quiere, hasta todos sus bienes, y si no es cristiano porque Cristo lo hizo cristiano, usted no lo va a hacer vía ofrenda. Leer la Biblia, orar y concurrir los domingos a todos los servicios no le hace cristiano. Cualquiera lo puede hacer, hasta el diablo está presente en todos los servicios de los cristianos. Oh, ustedes dirán que no. ¿Y por qué tantas veces uno invita a un pecador para que haga su decisión y no puede hacerlo? O uno dice, ¿por qué no quiere? No necesariamente. El diablo dice, no, no, no. Alguien dijo que el diablo actúa así. Primero le dice, no, lo que dice el predicador no es cierto, no es cierto esto. Y al final, cuando la persona que escucha ya como que va a tomar la decisión, él dice, lo que está diciendo el predicador, todo es cierto, pero déjalo para mañana. Eso es lo que él quiere. Dame tiempo, porque yo quiero trabajar todavía, darte más cuerdas para que sigas bailando en el mundo, es decir, moviéndote en el mundo. Así que lo único que prueba que usted es cristiano, que es salvo, es porque usted, después de recibir a Jesucristo por Salvador, se arrepintió de sus pecados y le reconoció como su Salvador, le recibió como tal. Segundo, ¿quieres o quiere usted una vida victoriosa o una vida derrotada? Como ocurre en otros niveles de la vida, entre los cristianos hay quienes son victoriosos y otros derrotados. Como cristiano nuevo, usted quiere saber si hay algún secreto para ser victorioso. Hay algunas cosas que le ayudarán para lograr una vida de victoria. Primero, acepte a la Biblia como lo es, la infalible palabra de Dios. No ande con vueltas. Por eso, lea esa Biblia siempre. Segundo, sea un evangelista. Usted dirá, no, pero yo no puedo. Yo soy una ama de casa, yo soy una dama, yo soy una esposa, yo soy una abuela, yo soy una suegra, lo que fuera. Hombres y mujeres, todos deben ser evangelistas. Evangelista es aquel que le presenta a Cristo a otra persona. Y usted puede hacerlo. Esto todos lo pueden hacer. Así que una vez que usted se ocupa en esto, Satanás va a tener muy poco margen o nada. Porque va a decir, no, este es una verdadera antorcha y está hablando a otros de Cristo. No espere que los nuevos miembros de su nueva familia, que es la iglesia, sean muy bonitos todos, buenos, atentos, que nunca le ofendan. O si usted espera eso y dice, ay, cómo se respira cristianismo aquí, qué buena que es la gente, espere cuando se le sale el indio. El cristiano tiene también sus buenas salidas. Y usted se va a sorprender, no se sorprenda. La iglesia de Cristo está compuesta de humanos. La única diferencia entre usted y junto con usted los demás hermanos y los que están en el mundo es que usted es un pecador perdonado y los demás son pecadores no perdonados. Y puesto que en pecador todos nos unimos, somos pecadores, actuamos de cuando en cuando como tales. Y usted dirá, no, pero ¿y este? ¿Pero acaso él no es diácono? ¿Acaso él no importa? El diácono también es pecador. D-P-P. Diácono, pecador, perdonado. Es el nombre de él. ¿Usted no sabe cómo se llama Ismael Jiménez? Dígale diácono, pecador, perdonado. Y con eso basta. Usted puede llamarle pecador, perdonado si quiere. Eso es suficiente. Bueno, los que son muy buenitos y no ofenden a nadie, yo le puedo decir dónde están, en el cementerio. Ellos no ofenden a nadie. Nunca he escuchado que algún muerto dijo algo muy, muy, digamos, ofensivo a alguien. ay, ese muerto que está allí, se murió hace 14 años y acostado ahí en ese cajón, me dijo tal cosa. Nunca escuché eso. Eso no, usted no va de borracho tampoco, fumando, bailando, nada de eso. Están ahí muy quietidos, hay mucha paz. Así que espera hasta ese día cuando su cuerpo lo lleven al cementerio. Usted ya estará con el Señor y no habrá problema. No pierda su tiempo estudiando las sectas. No lo haga, por favor. Que ruselismo, que mormonismo, que catolicismo, que munismo, que brahmanismo. No estudie eso. No pierda tiempo en eso. Apenas tendrá tiempo para leer la Biblia, use sus ojos para leer la palabra de Dios. Conozca bien la Biblia, leyéndola con atención, dedicando cada día siquiera un poco de tiempo. Aprenda cuanto antes la ubicación de los libros, que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Samuel, Reyes, Reyes, Crónicas, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, ahí sigue. Aprenda esto. No busque siempre en el índice. ¡Ay! El pastor dijo que va a leer Habacuc. ¿Qué es eso? No es una palabra guaraní que significa comer mucho. Es un nombre propio. Nada más. Y que no venga a hacer esas cosas porque va a perder tiempo. Ahora, si encuentra textos en la Biblia que no entiende, bueno, pregunte cuando hay estudios bíblicos qué significa. No hay ningún problema. Todos tenemos cosas que no entendemos. Recuerde que la vida cristiana debe ser activa, no pasiva. La iglesia necesita de su colaboración. Hay mucho trabajo para las personas responsables. Hay muchas personas en la iglesia que pueden hacer buen trabajo, pero tienen un problema. Son irresponsables. No se puede confiar en ellos. Ellos te dicen que llegarán a tal hora y no vienen. Hay que ver cuánta falta hace de personas entregadas al Señor y que quieren trabajar y trabajan. Oiga esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas como, o dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:35 al 37. Siempre este problema existió. ¿Por qué? Hay muchos cristianos, muchos talentosos, muchos capaces, incluso entre ellos hay conocedores de la Biblia. Pero tienen un problema. Sufren de perecitis crónica. Son perezosos, no quieren trabajar. Muchas veces prometen, pero luego no lo hacen. Evangelizar, como ya dije, es encontrar a un pecador que no es salvo. ¿Hay alguno por aquí en la calle? ¿Usted puede encontrar en la ciudad de Ñambú? Yo creo que sí. Que no es salvo. Preguntarle si ya es salvo. Y usted sabe que no. Si no lo es, hablarle del perdón de Dios mediante Jesucristo. Hacerle ver que por medio de Cristo puede ser salvo. Vincularlo con una iglesia bíblica, no carismática, no ecuménica, nada de eso. Buscar una iglesia bíblica. Ponerse a su disposición para aclarar cualquier duda en su vida. Ayudarle. Otra cosa, sepa por qué hay tanta confusión entre los cristianos. Usted dirá: yo no entiendo esto. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Uno explica un pasaje bíblico. Si alguno de ustedes está hablando, yo le mando acá que venga a predicar. Lo tengo en los brazos y te va a predicar. De que no hablen. Entonces viene la confusión. Y la gente no sabe qué hacer. Busquen en Mateo 13, 24 al 30. Oigan. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. O con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto en Mateo 13, 24 al 30. Notable. El falso evangelio casi ni bien nació la iglesia, ya entró. Y bueno, los hombres quisiéramos sacar todo lo que nos sirve y dejar solamente lo bueno. Dijo, no, dejen que crezca lo uno y lo otro. Más aún cuando los cristianos se duermen. Satanás no tiene sueño. No sufre de insomnio porque no necesita dormir. No tiene vacaciones. No pide sueldo más alto. No le pagan aguinaldo. Él trabaja y trabaja. Para nosotros las 24 horas trabaja. Todo el tiempo. Nosotros, si no despertamos a la realidad, caeremos en la trampa que dejaremos las cosas y poco a poco nuestros propios hermanos comenzarán a escuchar otras voces. Ni bien comenzó a predicarse el evangelio, vino también el falso evangelio. Otra cosa, cuidado con las Biblias. Biblias, cuidarse, sí señor. Es probable que, como cristiano nuevo, uno piensa que hay una sola Biblia y en cierto modo es así. Pero por otra parte, hay un montón de Biblias que no coinciden. Y usted no puede tomar cualquier Biblia y porque dice Santa Biblia, ya es Santa Biblia. Hay Biblias falsas, como hay también billetes falsos, de guaraníes, de dólares, de pesos, lo que fuera. Hay Biblias que le faltan algunos textos. Hay Biblias que tienen explicaciones sin ninguna base de la misma Biblia. Hay Biblias que le agregaron libros, hay Biblias completamente arruinadas, alteradas, hay algunas Biblias con buenas referencias y algunas explicaciones útiles. Hay Biblias que podemos leerlas, que son buenas. Nosotros usamos la versión Reina Valera 1960, aunque, óigame bien, alguien encontró 2,000 errores en esa Biblia. ¿Te puedes imaginar eso? Y uno piensa a veces, entonces, ¿qué Biblia voy a leer? Yo hasta que no vea esos errores no quiero creerlo. Antes de comprarse una Biblia, y si usted es miembro de una iglesia bíblica como esta, aconséjese con alguien que puede orientarle. En cuanto a Dios, dice el salmista, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Salmo 18:30. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:8-9. En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 119, 140. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Isaías 45:19. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Hay muchas pruebas de la inspiración de la Biblia. La Biblia es una sola, es cierto. Pero hoy en día, como está todo tan corrompido y alterado, usted tiene que buscar con mucho cuidado cuál de las Biblias va a leer y de qué se va a alimentar. En Apocalipsis 22, 18 y 19, el apóstol Juan escribe sobre la importancia de no alterar la Biblia. Sin embargo, parece que aquellos que lo hacen no se dan cuenta. Yo testifico contra todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Tan seria es la cuestión de la Biblia. Dios es celoso de su palabra y no permite que la alteremos. No compre una Biblia alterada. Algunas maneras como se comete este pecado. Hay varias maneras que los hombres cumplen con esta advertencia en nuestros días. Al agregar algún libro al canon sagrado, es muy severo el castigo. En la Biblia llamada Nácar y Colunga y otras traducciones por católicos, hay 7 libros apócrifos. Y una de las citas que yo siempre cito es la parte segunda del segundo libro de Macabeos. Al final termina ese libro diciendo: si está bien y como corresponde o como conviene a la historia, esto quisiera yo. Pero si pobre y mediocre, perdóneseme. Si Dios inspiró la Biblia, entonces Dios nos está pidiendo perdón a nosotros, para que si le falló la memoria, nosotros le perdonemos. Esto es lo que dice en la última parte del segundo libro de Macabeos. No busquen en su Biblia porque no lo tienen allí. Pretender que todavía hoy existen revelaciones nuevas es otra manera para tergiversar la Biblia. Colocar cualquier tipo de tradiciones al nivel de la Biblia es otra manera de incurrir en el pecado de Apocalipsis 22, 18 y 19. Usar un texto separado de su contexto es otro problema que hace lo mismo. Todo cristiano nuevo debe saber estas cosas. No, la cuestión Biblia no es tan sencilla como parece. Usted va y dice Santa Biblia y se compra, yo ya tengo la Santa Biblia. Usted no tiene tal vez la Santa Biblia, sino una mutilación de la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros, ya los hay, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda Pedro 2, versículo 1. Ahora, ¿es mi deber, preguntará aquel y aquella que acaban de entrar en la membresía, dar el diezmo? La respuesta es no. Usted no está obligado a hacer nada para ser más salvo. Ahora, si usted quiere ser útil para el Señor, entonces es sí. Si la pregunta es, ¿debo yo entregar los diezmos para participar de la gran comisión? Hoy la gran omisión, ir por todo el mundo. Y aquí os envío, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo os he mandado. Esta es la gran comisión, que muy poca gente hoy lo hace. Ahora, si usted quiere participar en la gran comisión, entonces no solamente el diezmo, dé mucho más que esto, además del diezmo, sus ofrendas. Ahora, ¿es mi deber no pecar? Sí, su deber es no pecar. Pero usted seguirá teniendo serios problemas con el pecado. Usted tal vez piensa que en el bautisterio se lavaron todos sus pecados y mañana el encargado de largar el agua lo larga y los pecados se le van por el sistema de caños de agua. No, no, no. Usted es pecador. Ahora pecador mojado porque le mojamos. Antes era pecador seco. Usted seguirá siendo pecador hasta el día de la muerte. Ahora, pero no debo pecar. No, no debe pecar. Pero ¿y qué si peco? Aquí está. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, miembro de la Iglesia Bíblica Misionera, esto agregué yo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera Juan 2:1. Primera Juan 2:1, recuerde esto. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera Juan 1, 9 y 10. Óigame, si usted llevó sus pecados a un sacerdote católico romano o a un rabino hebreo o a un pastor evangélico para pedirle que le perdone los pecados, usted cometió otro pecado más y tiene que confesar eso al Señor. Señor, perdóname, porque obviándote, yo fui y llevé mis pecados a un hombre como yo, pecador, y pensando que él me perdonaría, pero Señor, yo no lo sabía. ¿Pidió ya perdón por eso? Sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Don pecado nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, Mr. Pecado. He aquí algunos consejos. Primero, no pretenda que ahora que es cristiano se acabaron los problemas. Le voy a dar una cita bíblica para que usted mismo la lea cuando tenga oportunidad. Hebreos 12, 4 al 11. Segundo, rompa sus amistades con los mundanos. Si no lo hace, ellos le arrastrarán nuevamente a la vida antigua. Romanos 6, 20 y 21. Tenga anotado y luego consulte. Cada uno de los hermanos nuevos saben de la miseria en la que vivieron, alejados del perdón de Dios. Se han acercado al Señor y ahora son parte de la iglesia. Deben saber estas cosas. Tercero, aprenda a perdonar. Si alguien le ofende, incluso si el ofensor no le pide perdón. En Marcos 11, 24 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Si usted tiene algo contra alguien y no perdona, aunque la persona no le pide perdón, usted mismo carga con esa carga. Cuarto, no ignore la Biblia, porque no hay tal como ignorantes anónimos. En lo de Biblia, usted no puede ser un ignorante anónimo. Pronto, al comenzar a hablar un ratito con usted sobre la Biblia, uno se da cuenta, este es un ignorante, ¿para qué perder tiempo con él? Hay alcohólicos anónimos, dicen, yo no le creo tampoco, pero bueno. Pero no hay ignorantes bíblicos anónimos. Yo lo llamo abiblióticos. Le falta Biblia. Le falta conocimiento de la Biblia. Escudriñad, dijo Jesús, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3 y 4. Se habla de la palabra de Dios. Si como a plata la buscares. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Otra cosa. Pida a Dios que le ayude a guiar a otros a Cristo. Usted no va a salvar a nadie, pero usted puede guiar a los perdidos a Cristo. Y por último, una cosa más. Mucho cuidado con este tipo de tentación que lo voy a plantear ahora. Esto es especialmente para los varones. En un momento dado, usted se sentirá tentado a hacerse de pastor, usted mismo. Usted dirá, yo puedo ser pastor. Y comenzará, probablemente comenzará con un grupito, con una familia. La familia se interesa, usted ve que tienen interés en el evangelio. Y usted cree que usted ya tiene que ser pastor. A mí no me importa si alguien quiere ser pastor por ahí, no teniendo ninguna capacidad. Lo que me da pena es que la persona se destruye. Pregúntese primero, ¿por qué lo quiero hacer? Segundo, ¿me dio Dios la capacidad de discernimiento como para hacerlo? ¿Estoy yo en condiciones de edificar las vidas? Porque evangelizar todos podemos. Usted no necesita tener ninguna graduación en nada para evangelizar a otros. Pero edificar, enseñar, es otra cosa. Lea bien lo que dice allá en Santiago capítulo 3. Allá dice algo bien interesante que usted debe recordar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquellos que no deben enseñar, porque no tienen capacidad. Dios no les dio el discernimiento. No pretendan serlo, porque las almas preciosas a las que ustedes estarán hablando no entienden que usted lo último que debería decir es abrir la boca para enseñar teología. Tengan cuidado. Les digo por los mismos que intentan hacerlo. En muchas iglesias se han producido divisiones. Incluso hermanos que han visto cierto éxito arrastraron familias de las iglesias para formar su propio grupo. Esa es una tentación de Satanás muy grande. Pero yo, pensando en eso, dije, este es un tipo de traición porque se hace a espaldas del pastor y de los líderes de la iglesia, por cuenta propia. Pero Jesús tenía a un Judas Iscariote. Moisés tuvo a un Coré y su séquito. Vayan al libro de Números 16, 1 al 3. Libro de Números. Fíjense ustedes, todos, casi todos los hombres de Dios que tuvieron que guiar al pueblo de Dios, tuvieron este problema. Por eso yo no quiero que usted caiga en eso. Ahora, advertido como será advertido ahora de lo que estoy diciendo, yo de allí en adelante no me hago responsable de lo que usted haga. En el capítulo de Números, capítulo 16, 1 al 3, dice, Coré, hijo de Izur, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, es decir, que estaban al frente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto es serio. Dios había llamado a Moisés personalmente. Dios le había dotado de capacidad. Dios llamó a Aarón, su hermano. Dios sabía lo que hacía, pero aquí está. Aquí están los traidores. Coré y su séquito. Y se levantaron y juntaron 200 tipos que lo siguieron. Esto es muy fácil de hacer porque Satanás mete esto en la persona que más ofrece. Si usted no se cuida de esto, entonces usted va a caer. Sobre todo cuando se da cuenta que la gente le escucha. Es porque Dios hace la obra en ellos, no usted. Que la gente se arrepiente. Que la gente luego se una a la iglesia. Y usted, el diablo le pone en la mente que usted es dueño de ellos. Que usted puede ser pastor, eso es prueba. No, no lo haga, hermano. Yo no tengo ningún celo en cuanto a eso. Ojalá todos fueran buenos evangelistas y todo esto. No hay problema. Mi actitud así y tan seria como es porque usted se va a destruir y yo no quisiera que usted se destruyera porque de verdad el Señor le usó. Y usted trajo gente. Y muchos han conocido al Señor gracias a usted. Familias enteras han cambiado. Amén por eso. Pero esto no le hace pastor de ninguna manera. Será tan bueno como este caso. Y ahora, lean ustedes los versículos 28 en adelante de este mismo capítulo. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren esto, es decir, Coré y su séquito, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Qué es lo que dice Moisés? Vamos a ver, póngase allí, aquí está Coré y su séquito, todos ellos. Si ellos van a morir como todos, poco a poco, como los demás, entonces Dios no me mandó. Pero si ocurre algo que no ocurre normalmente, entonces vean ustedes. Mas si Jehová hiciere, versículo 30, algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, es decir, Coré y su séquito. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dios toma en serio su asunto. No sea usted un Coré y su séquito. Cuidado. Sé lo que estoy diciendo. ¿Y por qué? Luego David tuvo también a otro traidor. Ese David, su propio hijo Salomón, Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 12. Ustedes pueden leer eso y encontrarán que así es. Y Pablo, estoy mencionando solamente a algunos de los grandes hombres, tuvo a un tal Alejandro, el calderero. Vean ustedes lo que dice allá en 2 Timoteo 4, 14 y 15. 2 Timoteo 4, 14 y 15. Le voy a dar después la cita de todos estos para que ustedes examinen luego. Dice así, Alejandro el calderero, Pablo escribe a Timoteo la carta, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hay hermanos que causan gran dolor y problema a los líderes, especialmente al pastor, a quien está predicando y enseñando. Yo no tengo ningún problema con que otros formen sus propias iglesias por allí. Total, yo no voy a estar allí. Pero Dios me va a hacer responsable si yo no le advierto, hermano, que usted no está tal vez capacitado para eso. Dios no le dio el don de discernimiento. No pretenda porque la gente se convierte, porque usted le lleva la palabra, que usted ya es un pastor hecho y derecho. Es muy serio. Yo voy a dar cuenta a Dios de lo que yo estoy enseñando. Y esto que yo digo hoy, nunca antes dije en esta iglesia, porque simplemente no era necesario. Pero estamos descubriendo que sí, que tal como aquellos hombres, hay también hombres en nuestra iglesia. Y antes de que eso se haga grande, hay que pararlo. Y lo vamos a parar. Pero no vamos a impedir que alguien forme su iglesita por allí, en algún garaje, en cualquier lugar, en algún salón por ahí. Hágalo, bajo de un mango, hágalo. Pero usted no va a poder ser miembro de esta iglesia y hacer aquello. Eso es, y menos aún, si está arrastrando miembros de la iglesia que son nuevos y no saben y creen que usted está autorizado. Y óigame esto, esto es para todos, sin excepción. De hoy en más, las personas autorizadas para discipular llevarán una carta firmada por el pastor que están autorizadas para discipular. Si llega alguien para discipular y menciona el nombre del pastor, dígale, ¿tiene usted la carta? ¿Está firmada por el pastor? ¿Está usted autorizado para enseñar? Es mi deber, yo no quiero hacerlo, pero debo hacerlo porque el Señor me va a pedir cuenta de esto. Y yo debo saber lo que estoy haciendo. Hay muchas almas preciosas, hermanos y hermanas nuevos, completamente nuevos en la fe. No saben nada y creen que alguien que aparece con cierta, bueno, aparente autoridad, conocimiento, dice, bueno, este debe ser un hombre enviado por el pastor para dictarnos un tipo de discipulado. Óigame, no cualquiera puede discipular. Hay personas que hablan y no dicen nada, y nadie llega a nada. La persona que escucha sabe menos después de escucharlo que antes de escucharlo. ¿Por qué? Porque Dios no le dio ese don, y Dios sabe por qué. Tal vez ese hermano puede ser buen chofer, buen mecánico, barrendero, traer gente, arreglar el templo, pero no discipular. Así actúa Dios. Si Dios no le capacitó para eso, no lo haga. Pero los hermanos solos deben cuidarse, ellos mismos. Hay un pasaje que tal vez no se aplica bien para esto. Allá en las epístolas de Juan, permítanme terminar con la lectura de ese pasaje para que vean cuán serio es esto. Dice en el versículo, en 2 Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el mentiroso. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Versículo 7 hasta el 11 del breve capítulo, digamos, libro de Juan, de su segunda, de segunda Juan. Si no nos cuidamos, nosotros vamos a tener problemas que pudimos haberlos evitado fácilmente. Pero, gracias a algunos hermanos que están al frente y me están ayudando, hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que en realidad está latente ese problema. Sí, esta iglesia no es inmune a ese problema. Esto viene de Satanás. Él indujo a Coré y su séquito a que se postularan como líderes porque les gustaba ver y ellos querían estar en lugar de Moisés. Es probable que algún hermano diga, yo quiero predicar como predica el predicador y yo puedo hacerlo. ¿Por qué no? Cuidado. Usted no sabe por dónde pasa un predicador que está en el pastorado 42 años o 43. Eso no es una experiencia de un día para otro. Yo no soy un pichón en el pastorado. Ya estoy hace bastante tiempo y conozco la manera de pensar de muchos hermanos. Así que los nuevos hermanos, de hoy en más, no solamente los que se bautizaron ahora, sino aún antes, no reciban a nadie en su casa, ni acompañan a nadie que no sea expresamente enviado por el pastor para discipular. Yo creo que más claro ya no puedo hacer esto. Y espero que esto se tome muy en cuenta. Queremos que la iglesia crezca, que esté unida, que reciba la sana doctrina. No queremos muchos maestros. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque sabemos que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que a los que enseñaban, y todo pastor lo hace, o debe hacerlo, se le va a pedir mucha más cuenta que a otros que no tenían esa responsabilidad. Dios tiene derecho de pedir, primero, porque Él dotó de capacidad al hombre que va a estar al frente de la iglesia. Segundo, porque ese hombre aceptó. Yo acepté ser pastor, yo acepté predicar, yo acepté enseñar. Si yo lo hice, Dios dice, bien, no tienes excusa. Yo te llamé, yo te propuse, yo puse en tu corazón esta inquietud, tú aceptaste, ahora tú eres responsable. Y nos veremos, seguiré acompañándote. Pero un día, recuerda José, comparecerás para rendir cuenta no solo de lo que tú hiciste persona a persona, llamándole a Cristo, lo que enseñaste a la congregación que yo te di. Él rescató a los pecadores. Después de todo, cualquier hermano que gana almas, usted no ganó nada. Usted solamente le sirvió lo listo. Permítanme ilustrarlo así. Si usted ve a un grupo de personas hambrientas, y usted va y compra pan y algo así y otras cosas, y le sirve un alimento. Bueno, usted sirvió porque Dios hizo que creciera el trigo, que alguien cosechara el trigo, que moliera, que hubiese harina, que alguien hiciera pan, que los animales crecieran, que las vacas dieran leche. Usted no creó ni una vaca. Usted no puede hacer leche. Usted va y compra. Todo está listo. Usted solamente sirve, usted hace el mínimo. Es lo que nosotros estamos haciendo. Así que, ¿qué es lo que usted hizo? Usted usó todo lo que ya está. Como dice el apóstol Pablo allá a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Óigame bien, las almas perdidas que buscan perdón de Dios no saben en qué mano están cayendo muchas veces. Así es como se forman las sectas, así es como se formaron. Alguien se desprende de una iglesia bíblica genuina y luego comienza a enseñar ¿qué? Si no sabe qué enseñar. Entonces, es como aquel hermano que me contó que se acababa de convertirse y estaba muy entusiasmado. Y comenzaron a leer la Biblia, él y otros. Justamente yo los bauticé. Comenzaron a leer, pero estaban tragando Biblia. Y leyeron que el Señor había alimentado a 5,000 con unos pocos pececillos y 2 panes. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, le dice uno al otro, tal vez los panes eran grandes como una casa. La Biblia nos dice qué tamaño tenía. Ellos no entendían la cuestión del milagro, pero trataban de justificar para que la Biblia quede bien. Así es, con toda persona que todavía no tiene formación adecuada, y muchos de ustedes, la mayoría, nunca podrán ser pastorados, simplemente porque así es como Dios hace. Si Él no me diera la sabiduría, la capacidad de discernimiento, yo habría dejado hace mucho tiempo, porque habría vivido de fracaso en fracaso. Pero Satanás no duerme. Y una vez que usted humildemente logra ganar a 2, 3, 4 familias, Satanás le dirá, ve, ahora tú puedes enseñarles. pero tú sabes que no tienes capacidad y tratas de ver a ver qué haces y no tienes la menor idea. El diablo quiere eso, porque una vez que esto ocurre, esa gente con el tiempo se irá y se irá a cualquier lugar menos buscando donde hay verdadera enseñanza. Les digo con amor cristiano, tal vez suena fuerte, pero es necesario antes de que alguien caiga en la trampa. El enemigo anda tras nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los que más busca es a aquellos que le están haciendo un trabajo sucio al diablo. ¿Por qué? Porque están llevando el evangelio con cierto éxito y la gente está recibiendo. Pero eso de ninguna manera es una credencial para que usted vaya más allá y se postule como pastor. Cuídese de esto. Solamente Dios le puede ayudar.